¿Qué pasó, mis amigos? Qué bueno estar conectados a través de la magia del internet. Se les saluda ese ejército de colaboradores y amigos de este canal. Ay, ay, ay, señoras y señores, yo soy Meteoro Tracker aquí a través de Meteoro Show. Viva hoy la audacia y la emoción de esta aventura internacional de Meteoro. Estamos celebrando, señoras y señores, porque hoy se llena esto de buena vibra, señoras y señores, con ustedes ahí en pantalla. ¿Lo ven? Es nada menos y nada más que Irán García. ¿Cómo estás, Irán? Los aplausos para ti, mi compadre. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Bien, vamos a comenzar con toda esta locura porque resulta que Telemundo te hizo una entrevista para la gente de Colombia y pues estás en todas partes. Sí. Te han llamado gente de Australia, de Israel, lugares que tú no sabías ni que existían. Sí. Y ahora eres la nueva celebridad debido a esa entrevista que te hicieron en Telemundo, que vas a traer 1.500 personas. Bueno, la meta es traer 1.500, pero hay un shortage corto en este país, sí, de 60, 70, 80 mil conductores. Quiero que sepa de que he hablado con Irán acerca de necesito tener por lo menos 4 choferes y me dijo él, no te preocupes, puedes contar conmigo. Te soy sincero, hay muchísima gente que me ha escrito de diferentes partes diciéndome, yo necesito, yo quiero que me ayudes, pero la cosa es, yo no sabía cómo, porque he hablado con un abogado y es carísimo. Hay ciertas cosas que nosotros no vamos a hablar acá, que antes de la entrevista me dijo Irán, mira, hay cosas que no vamos a poder hablar, pero vamos a darle una información. Información general, sí. General. Claro. Primero que todo, para no irnos al todo completo, sino vamos a darle pasito por pasito. Sí. Bien. Primero, ¿cómo se te ocurrió esta locura? Porque esta es tremenda buena idea que a nadie más se le ocurrió. Bueno, tú me conoces desde que empezamos hace años y tenían, sí, un dealer más pequeño. Ahora chiquitico, un, sí, dealer más grande. Yeah. Yo siempre he querido enfocar no solamente en la, sí, venta del camión. Siempre yo he tratado de decirle al cliente, mira, si tú compras el camión, esto es un negocio. Ajá. Donde te puede dar dinero, donde puedes crecer de un camión a 2 camiones, a 3 camiones. Es una manera que te puedes ganar la vida y deja dinero. Y en este momento el transporte en Estados Unidos está mejor que nunca. Las cargas pagando mejor. Pero yo nunca he tenido problema con vender camiones. Uh-huh. Y tengo mucha gente, muchos inversionistas. Empezamos a hablar de las visas de inversionistas, que requería más dinero, etc. Y sí, todo el mundo me dijo, mira, yo te pongo la plata, quiero 3 camiones, 4 sí, camiones. Pero chocamos con el chofer. Sí, sí, sí. Que es la parte más difícil. Sí. Lo más difícil aquí en la industria siempre son los choferes y los mecánicos. Exacto. Uf. Entonces, la experiencia nos dice que el chofer bueno, uh-huh, compra su camión. Entonces, el chofer bueno te trabaja 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero al final, uh-huh, reúne su dinero, compra su camión. Sí. Y nosotros decimos, por supuesto. Y ahí donde nosotros le queríamos, que okay, quédate trabajando con nosotros, te vamos a dar el trabajo. Pero me faltaba esa clave. Sí. Ya yo tenía la venta, el seguro, la renta de tráiler. Yo tenía todas las bases menos la de transporte. Sí. Y en realidad la base de transporte tiene un solo nombre, chofer. Es correcto. Entonces se nos abrieron, tocamos muchas puertas, le mandamos carta al gobernador, a todo el mundo a ver cómo podíamos hacerlo. Fue difícil, pero encontramos un seguro que quiso trabajar con nosotros, darnos la oportunidad y decirle, ¿sabes qué? Si estas son las reglas, si las cumples, vamos a traer personas. Wow, y ahí donde estamos. Ahora sí, estamos ahí mismo. Estoy mostrando en pantalla para que la gente, en qué programa está, no se vaya a confundir, esté a usted de Meteoro Show. Pero lo importante de esto, ese camión que usted ve ahí en pantalla en este momento, ese azulito, me lo vendió Irán hace como 7 años atrás, más o menos. Y le diré, el camión estaba lindo, estaba perfecto. Lo único malo era la gente que nos hacía el financiamiento. Realmente era como un dolor de cabeza. Ellos te llegaban y te daban un buen deal. Te decían, mira, sí, no te preocupes, tienes problemas con el camión, repáralo. Sí. y te pongo todo eso después al final. O sea, duras 3 meses sin pagar y no te molestaba en 3 meses. Después de los 3 meses te decía, estás... Past due. Exacto, past due. Bueno, y se lo hicieron a mucha gente. Sí, yo dejé de hacer negocio con ellos hace mucho tiempo. Uh-huh. Ahora tenemos muchas fuentes, tenemos bancos, tenemos financieras que trabajan con nosotros. Sí. Muy, muy decente, muy bueno. A todos, vamos a decir, vamos a los malos los quitamos del camino. Porque queremos que esto sea un proceso bueno para todo el mundo. Desde que empieza, desde que financia el camión, si lo compra en cash. Qué lindo, eso me gustó lo que acabas de decir. Hay una parte más que todavía no la hemos terminado, pero estamos trayendo, porque con este abrimos una caja de Pandora. Entonces ahora nos dimos cuenta que podemos traer mecánicos, que podemos traer. Entonces estamos trabajando a ver si hacemos un taller para que todo funcione smooth, sin ningún tipo de problema. Está espectacular. También estamos pensando en una yarda, es muy importante. Sí. Tienes que tener una yarda para este crecimiento, tienes que tener una yarda. Sí. Muchas personas interesadas me llaman de todos lados. De todos lados. Todos. Ayer me llamó un señor en Bélgica. Ajá. En Bélgica. Me llaman de Costa Rica, de Ecuador, del Perú, a todos. Sí. Y la verdad que hemos tratado de acomodar a todo el mundo. Sí. Siempre diciéndole cómo es el programa. Estamos empezando en Colombia. Sí. Empezamos en Colombia. Mañana podemos ir a otro país, pero. Es muy importante. Porque lo que me explicaba es que en Colombia, comienzas en Colombia porque te tienes que garantizar realmente que esta gente sepa manejar. Exacto, exacto. Entonces, en Colombia estamos haciendo como una pequeña escuelita donde ellos van, hacen el examen. Es el tubo de ensayo, ¿no? Sí. Y ahí entonces ellos pueden, tienen que presentar sus credenciales, que son camioneros. Uh-huh. Ahora, en este momento, no está diseñado para personas que quieren meterse a manejar camiones. Es correcto. No. Entonces, al principio, tiene que ser con camioneros con experiencia por cuestión del seguro. Sí. Entonces, el primer año, los primeros 2 años, muy importante. Tenemos que bajar los accidentes. Sí. Y eso es lo que nos va a abrir las puertas el día es de mañana. Es cierto. El día de mañana. Es cierto. Ahí en pantalla, quiero que vean, ese es el T660. Es como un 2019 de la época. En aquel tiempo era casi del año. Casi del año. Ahora el modelo que lo reemplazó es el 680. Sí. El 680 ahora que reemplazó es muy común, un camión. El 660 también es un, wow, es uno de los mejores. Sí. Sí, para mí el Kenworth es, para mí, mi lista número uno. Hay gente que le gusta Presbyl, otro le gusta Volvo, uh-huh, International. Yo soy fanático del Kenworth. Sí, a mí me gusta el Kenworth y también me gusta el Peterbilt. Sin embargo... Son primos hermanos. Sí, primos hermanos y ellos, ya tú sabes. Y, ok, ahora vamos con lo, como dicen los mexicanos, lo que te truje chencha, como dirían ellos. Bien, comenzamos. ¿Qué país califica por ahora? Importante. Tiene que ser países que tengan tratado con Estados Unidos. Países que tengan tratado con Estados Unidos, que viene siendo México, puede ser uno. México es uno de los más fáciles, Canadá facilísimo, Colombia, sí, Ecuador, Perú. O sea, la lista, vamos a ponerlo al revés. ¿Quién no califica? Yo creo que en este momento Venezuela. Cuba, Nicaragua, o sea, países que no son comunistas. O sea, por ejemplo, una persona puertorriqueña debe ser súper fácil. Tienen hasta papeles para trabajar acá. Puerto Rico es facilísimo. Puerto Rico es Estados Unidos. Sí. Ese no tiene problema. Y los mexicanos son fáciles también. Uh-huh. Sí. Pero hay que recordar que tiene que tener experiencia. La clave, y por eso es que todo el mundo me dice, mira, ayer me llamaron de Costa Rica. Ajá. Yo estoy ready, quiero hacerlo. Y yo les digo, mira, ahora mismo nosotros tenemos una persona en Colombia que nos verifica, sí, y nos certifica a nivel de, vamos, no vamos a decir de gobierno, pero a nivel oficial, de que eran camioneros mínimo 5 años. Correcto. Y ahora mismo el riesgo tenemos que hacerlo de esa manera para cuestión del seguro. El seguro es muy difícil conseguir un seguro que te coja un CDL con un mes. Y aquí en años pasados, por ejemplo, te doy un dato, hace como 12 o 13 años, nosotros vendíamos el camión y venían con una licencia de Cuba y decían, yo era camionero en Cuba. Y yo le pasaba la licencia al seguro y el seguro lo cogía. Pero esa licencia en Cuba se compra. Vamos a decir, por unos pesos se compra. Entonces, igual que en casi todos los países latinos, en Venezuela también igual. Y es el peligro que tienes en Colombia, porque te lo puedo garantizar que en Colombia compras también las licencias. Estoy seguro que se las compra. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron los accidentes. Sí. Porque por ahí, todo aquí, todo funciona bien hasta el día que hay un accidente. Sí. Empezaron los accidentes y ya el seguro tumbó. Dijo, mira, ¿sabes qué? No te acepto licencia de ningún país. Es que un accidente es $1,000,000. Sí, un accidente es $1,000,000 y a veces más. Ajá. A veces más, porque a veces la persona piensa que es $1,000,000. No, yo he visto demandas de $9,000,000. No me digas. Sí, sí. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, vienen y $1,000,000 es lo que la póliza cubre. Sí. Pero si la otra persona logra probar sí. de que la compañía sí. no hizo A, B y C, es liable la compañía. Y ese número ya no es $1,000,000. Se van contra la compañía y puede ser una demanda por $9,000,000. Y wow. le sacaron casi $8,000,000 al dueño de la compañía. O sea, hay muchas cosas que en esta industria la gente hace hasta el día que hay un accidente. Cuando hay un accidente, vamos a decirlo esta palabra, en Estados Unidos, el muerto se paga. ¿Tú has escuchado esa frase? Sí, sí, aquí se muerto se paga. Sí, sí, cuando sí. hay un accidente grande, sales por televisión, por todos lados, y principalmente los camioneros, y todo el mundo se entera, y todo el mundo, ahí se arma... Ayer vi una noticia sí. de un muchacho cubano, sí. que seguramente lo sabes, lo viste, el cual tiene un año con la licencia, sí. y él mató a yo no sé cuánta familia. Fue un accidente, sí. pero... lamentablemente lo ponen al hombre a pedir perdón. Que me perdonen, que nunca fue intencional, que se lo juro por Dios. No, sí, sí, porque lo cogen y a él quieren hacer una enseñanza a los demás. Sí. Y entonces... ¿Pero un perdón de qué coño? ¿Es un accidente? ¿De qué, cómo tú qué perdón? Dice que era la primera vez que manejaba solo fuera de Texas, donde residía el joven de origen cubano, que en ese momento tenía 23 años. ¿Cuál era tu experiencia en montañas? Tenía como un año y pico manejando. El tipo salió a la familia llorando. Que yo prefería haberme muerto. Está preso sí, y sí. parece que andan de por vida y ya tú sabes. Sí, sí, es un problema. El recuerdo lo atormenta a más de 2 años y medio de ese fatídico día. Pero no fue porque estaba borracho, no fue, no. Eran cerca de las 4 de la tarde del 25 de abril de 2019 cuando el camión de carga que conducía Rogel Aguilera Mederos se estrelló contra el tráfico de la Interestatal 70 en Colorado, impactando 26 vehículos en cadena y provocando un incendio voraz. 4 personas murieron en el siniestro, otras 10 quedaron heridas. No, solamente estoy hablando de que están tratando de que este hombre pague por sí. todos. Todos los días de mi vida le pregunto a Dios por qué me dejó vivo. Yo cambiaría mi vida por la de los 4. Enfrentó 41 cargos y fue encontrado culpable de 27, entre ellos 4 cargos de homicidio vehicular y 6 cargos de asalto en primer grado. Es lamentable. Lamentablemente los seguros son así muy difíciles. Por sí. ejemplo, te doy un dato. Progressive, ¿verdad? Es el único sí. seguro que te puede así coger con un día de licencia. Uh-huh. Pero te da un número de 40, 50 mil dólares que sí, es incosteable. Sí, sí. Entonces, por eso nosotros tenemos este seguro que vamos a trabajar con él. Pero nos tienen la mirada puesta arriba. Sí. Y entonces, por eso tenemos que asegurarnos de verdad de que son camioneros, de que tienen experiencia. Necesitamos la hoja de vida, necesitamos, tú sabes, varias cosas para poder procesar. No podemos, sí. no podemos dar el lujo de traerme una persona que, oye, mira, ¿sabes qué? Concho, me gusta la idea, yo quiero ser camionero, me gusta porque están ganando dinero. Ah, no. Mira, lamentablemente, en este momento, no. No es así. Lo que podemos ofrecer a esas personas que quieren uh-huh. entrar en la industria es, mira, si quieres ser quieres comprar tu camión y ponerlo a trabajar con nosotros, perfecto, eso sí. Pero tienes que saber que vas a pagar un dineral en el seguro, porque eso me pasó a mí. Nadie sí. me contrataba, estaba con el camión sí. y tuve que pagar un dineral. Es horrible. Es difícil, es difícil. Y yo me libré de accidente porque Dios es grande, porque me pasaron unas cuantas por tonto. Mira, un día, por allá por Washington, en la montaña, me paré en la orilla, sí. estaba demasiado cansado y me voy a acostar. Cuando estoy durmiendo, pasa un carro y se mueve el camión. Sí. Y en eso me acordé que no le había puesto el freno. ¡Qué locura! Bueno, pero... hay cosas de nuevo. Claro, o sea, el camionero está manejando y tiene que, no sé, maneja cuántas horas al día. Entonces, sí. hay una probabilidad que haya accidente. Y cansado y todo. Sí, ahora tiene el invierno, en las estadísticas hay más accidentes normales y corrientes, pero nosotros estamos tratando uh-huh. de que el riesgo se limite solamente a la nieve. Sí. Voy a tratar de responder algunas de las preguntas porque son muchísimas personas que escriben 400 comentarios exactos. 400 comentarios. Bastantes personas que, sí, que nos mandan escrito. Ahí en pantalla lo ven. El primero dice Marco Aurelio Hernández Vázquez. No sé dónde es, pero dice, yo tengo 25 años de experiencia. ¡Wow! 25 años. Cuidado con eso. Buen candidato. No, fíjate que no. Porque una vez le llevé a alguien que tenía mucha experiencia y dice, mira, si tiene mucha experiencia es porque ya está anciano. Sí. Efectivo. Cuando vimos, no me lo agarraban por anciano. Sí. Así que cuidado. Y eso también me pasó ahora con Univision. Univision necesitaba un locutor. Y me llamaron. Y el tipo contento conmigo. Oye, vamos a hacer cosas milagrosas. Tú vas a hacer aquí, así, asado. Y yo le dije, ¿tú sabes qué edad tengo yo? Cuando le dije la edad, dijo, ups, hasta ahí llego, compadre. Sin, sí. Ah, son 56 años, compadre, ya tú sabes. Dice, yo tengo 25 años de experiencia en el tractocamión sencillo. Sencillo es... No articulado, volteos, papá. Volteos. Uh-huh. Sí, porque esa pregunta me la hicieron. Me llamaron de Colombia, me dijeron, mira, yo manejo en este momento de volteos. Para serte sincero, no creo que va a funcionar al principio. No, porque necesita experiencia, no la sí, tiene. Sí. Tiene experiencia, pero no en el tipo de camión que se va a necesitar acá. En este momento, no. A lo mejor más adelante, cuando el seguro ajá, pasemos a la fase B, puede ser que sí. Así que Marco Aurelio Hernández Vázquez, la respuesta está ahí. No se puede aún. Por este momento, no. No. Otra pregunta es Leonardo Cova. Dice, buenos días, Meteoro. Buen video, excelente información. Soy venezolano en Venezuela y manejé durante 2 años camiones. Actualmente estoy en Argentina. Ajá, cambió todo. Sí. En Argentina. Yo dije, ¿en Venezuela? Eso está, porque entendí primero, ¿soy venezolano? Ah, hay una coma por ahí. En Venezuela manejé durante 2 años. Pensé que era, soy venezolano en Venezuela. Listo. Yo dije, este no califica. Pero estoy en Argentina. Sí. Podría calificar. Ya estamos hablando de... Sí, Argentina tiene tratado. Tiene tratado. Sí. O sea que se podría hacer. Sin embargo, ya va. Despacio. Entonces, la respuesta para él. Él sí calificaría haciéndolo de Argentina. Si puede probar que tiene la experiencia en Argentina. ¿No en Venezuela? Bueno, es que es como decir, yo fui camionero en Cuba. No sirve. No hay información. O sea, el país es difícil. Es difícil. No te voy a... Te soy honesto. Ok. Yo sé que Cuba, sí, Venezuela, lamentablemente, uh-huh, son países difíciles. Se podía antes, pero sí, hubieron muchos accidentes. Muchos accidentes bueno, cubanos que... Bueno, es igual que dicen, ¿de dónde estás? En Miami. Uf. Igual. Y ya le tienen miedo por las licencias falsas de sí, en aquel tiempo. Sí. Bien, vamos con la siguiente pregunta. No es imposible. Si él logra uh-huh, probar sí, de que de verdad fue camionero... Uh-huh. Sí. Y tiene un estatus en Argentina, puede ser. ¿Un estatus ya de la inmigración? O sea, ¿que tiene residencia en Argentina o tiene que tener ciudadanía? Yo no creo que hace falta ciudadanía, no sé. No sabemos. Yo no ahí soy, sería cuestión no con soy, el abogado. No soy abogado, no quiero dar una respuesta equivocada. Bien, ok. Continuamos entonces con las preguntas. ¿Preparado para allá? Ahí estamos. Ahí está. Bien, la segunda pregunta. Miguel Quiñones dice, tengo experiencia manejando 8 años. Ya 8 años de experiencia y tengo conocimiento en la mecánica. 35 sí, años. Muy, estoy va, listo para ir. 35 años de edad. ¡Wow! Ese es el perfecto, compadre. Sí, ese es más fácil. Ese es más fácil. Primero es más fácil porque no tiene ajá, que no tiene que ser. Ojo, déjame aclarar. Todas estas personas, nosotros le hacemos un pre-check. Sí. Por ejemplo, ahora estamos haciendo en Colombia. Sí. Cuando lleguen a Miami... Nosotros se lo vamos a entregar sí, a un lugar donde tiene que sacar la CDL. Ok. La CDL uh-huh, tienen que saber responder las respuestas. Tenemos los libros para que se estudien las preguntas y todo, pero tienen que pasarla. Tienen que venir aquí ya sí, para sí, sacar sí, la CDL. Aquí tienen que sacarla. Ah, okay, cuando okay, saquen la CDL, ya nosotros lo metemos en el seguro y ya puede trabajar. Tú sabes que conozco varias personas que... vinieron desde México sí, para hacer lo mismo, el mismo trabajo temporal se llama, porque es el tipo sí, de visa. Sí. Ellos venían y manejaban con la licencia de allá. Sí. Ya he escuchado. Vuelvo y repito, no soy abogado. O sea que se podría hacer y quizás no sabemos. Porque yo sí he visto que sí. De México le dan ajá, una licencia internacional. Con esa licencia puede manejar Estados Unidos, pero yo creo personalmente que es un tiempo limitado. O sea, hay tratados México-Estados Unidos que puedes entrar a la frontera y entrar, pero más bien es entrar y hacer un delivery o algo. No quedarse trabajando en Estados Unidos con esa licencia. Es mi sí. Ojo, no, don't call me on that porque no soy abogado. Ok, también sé de que esta gente que venía con que era temporal, los famosos trabajos temporales. Sí. Existen todavía. Ajá. Y ellos venían con la licencia allá y trabajaban acá. Sí. Pero si tú sacabas la licencia de SDL, tienes que estar renovándola cada año. Ah, por supuesto. Ajá. Sí. Entonces esa es la parte fuerte allí. Sí. Bien, continuamos entonces con las preguntas. Viene ahora Jean Martín. Se tiene nombre artístico, déjame decirte, Jean Martín Aramendi. Dice, ¡épale, Meteoro! Tienes un camionero, 5 años de experiencia en Venezuela. Y vamos a... Venezuela. Ajá, pero dice la palabra clave. Y 5 años en Colombia, papá, son 10. Ya es diferente. Sí. Ese hombre está, pero perfecto. Tiene cara de muchacho, no sé qué edad tendrá, pero la foto tiene cara de muchacho. Y dice, irme a Estados Unidos sería una oportunidad grande para mí, para quien sea. Para quien sea, como dicen las canciones de esta, como escuchan en el fondo. ¡Ey! Échate pa' acá, dice la canción esta, ¿eh? Escúchalo. Échate pa' acá. Ok, entonces dice, me gustaría pues obviamente ir para allá, dice... Casi nada, se ríe. Dice, pero si me dan la oportunidad, le aseguro que vas a ir bien conmigo. Bien. Sin necesidad de que tú hables, pienso que este hombre califica. ¿Sí? Sí, estoy casi seguro. Otra cosa, déjame decirte que nosotros estamos... Acércate al micrófono para que te... Estamos siendo un poquito más flexibles. Ajá. ¿Qué estamos haciendo? Este es un contrato de 1 año, 2 años, 3 años. Le estamos dando la oportunidad que si vienen por 3 años, al año y medio... le podemos dar el camión, que el camión sea de ellos. ¡Wow! Y se lo financiamos, le damos todo lo... para que ellos se sientan parte del equipo. Buenísimo. Sí. Cuando ya tienen cierto tiempo trabajando. Vamos a ponerle un número, ¿cuánto? ¿2 años? ¿3? Eso es cada persona. Le ponemos 2 para que no te metas el rollo. Acuérdate del abogado que te dijo. 2 años está muy bien. 2 años. En 2 años, pues sí, porque sé que el abogado tuyo te dijo, cuidado ahí, no hables de esto. Sí. Bien, entonces eso sería espectacular. Te vienes para acá, trabaja y después, obviamente, tú reuniendo tu down payment, no vaya a creer que eso es mágico, usted tiene que reunir su down payment, entonces ya puede... ¿Quedarse con el camión? Dar los... ¿Y la X cantidad? 15,000, 20,000, no sé, depende de la calidad del camión. Exacto, y le financiamos el camión. Entre más usted reúna, imagínate, en 2 años. Sí. Que pusimos el 2 años, ¿no? Dos años. Tiene en 2 años suficiente. Tienes dinero suficiente como para dar un down payment y quedar ya financiando lo mínimo. Por supuesto. Muy bien. Después de 2 años, comprar tu propio camión con tu down payment reuniéndolo, obviamente. No vayan a creer que la cosa es mágica. Sí, porque la experiencia nos ha dicho. Ha reunido su plata siempre, y lo compra. Siempre. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Si el chofer es bueno, nosotros queremos que se quede con nosotros. Sí. Te digo la solución, cuál es el error número 1 y por qué cuesta conseguir camioneros. Ahí la solución. La solución, ¿sabes cuál es? Que hagamos lo que hace UPS, que hagamos lo que hace FedEx, que hagamos lo que hace Amazon. Tú agarras el tráiler, lo subes a 5 horas o 4 horas de aquí en Bajo Orlando, lo sueltas, allá te conectas con otro tráiler y lo bajas. Sí. Y duermo en casa todos los días. Y allá arriba hay otra persona que viene de Jacksonville, se conecta, lo lleva a Jacksonville, lo suelta y viene otra persona de Georgia, que puede ser de Savannah o de otro lugar, lo conecta, lo agarra y lo sube allá para South Carolina. Eso sería la solución, papá. No, sí, sí. Esa es la solución. Nosotros tenemos una carga que estamos haciendo ahora mismo a Chicago. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos un trailer en Chicago y otro en Miami. Para cuando llegue a Chicago, ya que él está cargado, dejó el trailer, bajó, no se pierde tiempo. Exacto. Eso está bien, pero todavía sigue el problema de que tengo que dormir fuera de casa. Ah, no, sí. Y para que la gente pueda dormir diario, la solución la tiene la gente de FedEx, la gente de Amazon. ¿Qué es lo que está haciendo la gente de FedEx? Es perfecto. Claro. Tuve 2 años trabajando para FedEx. ¿Sabes cómo? agarraba, conectaba, soltaba allá y venía. Y pagaban bien. El rollo era que era nocturno. Nocturno. Entonces el problema del estar sin la familia era peor que el OTR. Sí. Te garantizo que el trabajar OTR es mejor que trabajar local nocturno. No, la locura esa vaina. Eso es horrible. Bien, continuamos ahí, señoras y señores. Este escrito nos lo manda Luis Ortega. Dice Meteoro, saludos desde Ecuador. Ahí tenemos. Dice, con alrededor de 6 años de experiencia en el transporte pesado de larga distancia. Mira esto. Tengo espíritu colaborador. Me gustaría formar parte de ese equipo. Gracias de antemano, Luis Ortega. Cuéntamelo con música, mi compadre. Bien, ¿cómo lo ve? Bienvenido, Luis. Ese está bueno, ¿no? Está fácil, sí. Está fácil. Siempre y cuando realmente, porque puede ser que te digan 5 años, pero no lo puede corroborar porque la persona, que el dueño de la empresa, se acabó la compañía. Tiene que, al principio tienen que probar que son, tienen la experiencia. Ese es uno de los requisitos que no podemos brincar al principio. Sí, está. Es muy importante. Diego Guajardo dice, hola, 14 años de experiencia en camiones americanos. Me interesa la oferta. No dice de dónde es, no dice dónde está, no podemos responderle. Fernando Pizón, Meteoro, dice, pero habla de los exámenes que tienes que pasar y cuáles son. El examen es la licencia de CDL aquí. Por cierto que lo escribe ahí él mismo. El conocimiento general, frenos de aire, vehículos de combinación, sí. Estos tres en el computador. Sí. Son en el computador. Sí. Y se hacen presencia en español. Ok, seguramente él no está preguntando. Él solamente quiere que yo le dé la información a la gente. Entonces vamos a darle de nuevo. Sí. Dice, vamos a hablar acerca de los exámenes. ¿Cuáles son? Conocimientos generales. Esos son el examen que usted tiene que pasar. Sí. Freno de aire. Y combinación. Vehículos de combinación. Estos tres son los que se hacen en el computador. Sí. Y se pueden presentar en español. Los otros son el freno de oficial o inspector. Sí, ese sería más bien la inspección. Bueno, nosotros estamos evitando el hazard material. Ese en este momento no lo estamos haciendo porque personas que no están, que no son ciudadanos, creo que no se lo dan. No se lo dan. El hazmat. El hazmat. Pero él no está hablando del hazmat. Sí. Él está hablando, tienes que hacer una inspección, decir, esto tiene que estar seguro. Por supuesto. Eso se llama un pretest. O sea, ese. Todo CDL aquí en Estados Unidos tiene que saber. Sí. Es la inspección del camión. Eso es un requisito. Bueno, tengo un problema con ese sentido de que si la gente llega y no chequea, sí, obvio de que vas a tener problema de que se te va a calentar el camión, lo vas a llevar al taller y te van a decir, señor, solamente le faltaba coolant. De verdad, hermano. Esto es una locura. Sí. Pero es cierto. Bien, ahí estamos. Vamos a continuar. Para continuar con lo que de Fernando, que Fernando está dando una buena explicación. Y gracias, Fernando Pinzón. Dice también, hay una inspección en la cabina. Bueno, todo eso es el pre-trip. Sí. Vamos a continuar entonces con Leonis Mendoza. Tengo 37 años de edad. Actualmente soy dueño de camión, pero en el transporte no me va muy bien. Estoy en Venezuela, dice, aquí en Venezuela. Quisiera la oportunidad para trabajar allá y formar parte de su equipo. Ay, ay, ay, papá. Malas noticias. Venezuela en este momento, no. No califica. Al menos que él se vaya a Colombia, saque sus papeles de inmigración en Colombia. Creo que en ese edad o no en ese edad. No soy abogado de inmigración. Eso es con el abogado. ¿Me lo vas a prestar algún día el abogado tuyo? A él no le gusta mucho salir en vivo ni hablar. Pero vamos a tratar para que él esté aquí. Sí, por lo menos. Que represente a tu compañía sin necesidad de que él dé la información, porque es que lo que pasa es que molestan muchísimo. Yo lo entiendo a las personas. El problema tan grande que tenemos es porque nos llama mucha gente y llena. Entonces. Sí. Te lo digo, a mí me pasó, papá. Mira, tengo es tan exagerada la 300 y pico en WhatsApp. Sí. Yo no sé dónde sacaron mi número. Llaman a mi hijo, se llama igual que yo y mi hijo me dice, mira, me están volviendo loco. Y entonces yo no le respondo porque... Ya. El tema, claro, para que todo el mundo lo escuche y todo el mundo sepa, nosotros no podemos legalizar a nadie. Sí. O sea, eso todos los días me llaman y todos los días me preguntan y mira, yo vine, pues, me quedé, estoy ilegal, pero me quisiera trabajar con ustedes. Primero que dijo el abogado, nosotros no estamos aquí para solucionar el problema de legal a nadie. Si usted está aquí ilegal... Sí, es muy difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil. Por ejemplo, el programa este no es para eso. Sí. El programa es para traer a una persona bajo una visa de trabajo, que esté aquí trabajando y en el proceso puede aplicar para una residencia el día de mañana, etcétera, etcétera, pero tiene que ir por los pasos. Siempre. Si usted tiene papeles en los Estados Unidos, escúcheme bien, y tiene licencia de los Estados Unidos, es otra cosa. Es si otra no cosa. Tienes licencia y quieres sacar, bueno, puedes comprar tu camión. También, por supuesto. Eso podría ser. Entonces, ¿cuál es la opción tuya? Bueno, vas a la escuela, saca tu licencia y te compras tu camión. Sí. Nosotros le podemos informar con la escuela, ponerlo en contacto con la escuela, etcétera, etcétera. Pero al final del día, tienen que pasar el examen. Pero no pueden trabajar contigo ni con nadie. No tienen experiencia. No. Lo que sí pueden hacer es comprar un camión. Y trabajar para ellos mismos. O ponerlo a trabajar. Porque nosotros tenemos inversionistas. No solamente tenemos el loaner proveedor que maneja su camión. Sí. Tenemos inversionistas que vienen, le vendemos un camión y lo ponen a trabajar. Ganan dinero y ellos no manejan. Sí. O sea, eso y es importante, te digo honestamente, es que la gente se mete en el camión lo más nuevo posible. Sí, claro. Es que si no van a tener un dolor de cabeza y van a perder muchísimo. Es muy duro eso. Bueno, los camiones tuyos son 2019, me dijiste. Nosotros estamos renovando la flota, tratamos que sean 2018, 2019, 2020. Si viene un chofer que con experiencia, bueno, y si quieren trabajar en dos, lo que se llama un team driver aquí, ahí nosotros le podemos dar un camión nuevo. Porque ya vale la pena porque produce un poco más, etcétera, etcétera. Pero es como todas las cosas, tienes que ganártelo. No, no puedes llegar aquí y decir, mira, te voy a dar un camión nuevo. Sí. No. Mira, es lamentable, pero en la actualidad hay muchos choferes, pero muchísimos choferes que se convierten en cáncer. Te comen la compañía, empiezan a tratar, o sea, ellos vienen, traen un poquito de carne, por decirlo, trabajan por 8,000 o 9,000 dólares, ese poquito a la semana, obviamente, y ese poquito de carne se lo quieren comer todo. Mira, págame, y quieren más porcentaje muy alto, y dale, cuando regularmente aquí se paga el 20%. Es difícil. Ligar con los choferes es muy difícil. La semana pasada tuvimos un chofer que el viernes se llevó un cheque gigantesco, no voy a decir la cantidad, pero se llevó un cheque gigantesco. Sí. Y el lunes nos llama y nos dice, mira, voy para allá, pero para yo ir me tienes que pagar el Uber. Entonces, tú sabes, ridículo. Tú dices, caballero, es que yo no entiendo cómo el chofer... no quieren trabajar, entonces quieren ganar y son se meten salarios de 100,000, 200,000 dólares, como si fueran un doctor graduado. Claro, claro. Entonces, no, y a veces tú te sientes como entre la espada y la pared cuando te dicen, bueno, tú sabes, yo sé que son... que todo el mundo está agarrando el 20, pero yo quiero 22. Sí, yo quiero 23%. Y te agarran y si no, te suelto el camión. Dice, pero tú sabes que eso es ilegal aquí en Estados Unidos. Eso es secuestro, le llaman. Sí. Yo no sabía eso. Sí. Yo lo supe porque me dijeron, cuando alguien te pide un aumento o algo con el camión en posición, es un secuestro. Sí, es ilegal. Igual que si tiene una carga, tiene que entregarla. Claro, primero usted trae el camión, entonces vamos a negociar. Pero si usted tiene el camión, eso es secuestro. Estás haciendo cosas ilegales. Se mete en un problema, puede perder la licencia. Sí, es una locura. Y yo lo supe y decía, pero Dios mío. Y eso me lo han hecho a mí una cantidad de veces como si eso fuese legal. Pero bueno, siempre hay gente mala. Siempre. Eso es normal. Eso no es... Por eso es que nosotros queremos hacer como un pre-check fuera. No, porque la persona cuando llega aquí ya nos gastamos un montón de plata. Sí. Entonces... Tú sabes que yo haría la pregunta a la compañía. Sí. Más que experiencia, esa persona es problemática. Esa persona te pide mucho dinero. Sí. Porque si esa persona es tóxica, que es hambriento y se convierte en un cáncer. No, si tú quieres ganar dinero, lo vas a ganar con nosotros, pero trabajando, mi hermano. Sí. Trabajando, agarre y trabaje y métale. ¿Usted quiere más plata? Usted haga 10, 12, pero si no lo haces, ¿es por qué? Mira. Sí. Tú sabes que me estás recordando. Sí. Nosotros tenemos una teoría a la hora de financiar. Sí. Que hay dos personas que nosotros no financiamos. Uh-huh. Aquella persona que tiene child support porque enseña que no es responsable con sus hijos. Es verdad. Entonces, si no es responsable, quiere decir que no va a pagar bien. El otro es el domestic violence. Okay. Domestic violence, le entra golpe a la mujer, a nosotros nos entra tiro. Que es verdad. Entonces, ese tipo de persona hay que evitarlo. Entonces, por eso es una de las cosas que nosotros empezamos con Colombia, porque queremos hacer como un chequeo, porque esto no es para todo el mundo. O sea, aquí créeme que hay miles de personas que nos comunican, nos mandan email y todo. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos, lo referimos y allá hacen como un, ok, no tiene la licencia, si tiene la licencia, etcétera, etcétera, etcétera, y a ver si califica para proceder. Okay. Pero sí es importante. Pero si usted ha tenido un domestic violence, o al revés, o sea, que su esposa le dio, eres más sumiso, entonces está bienvenido. También. Bueno, tú sabes que estuve en Cartagena, ajá, en Colombia, sí. Y me dijeron, tú sabes que aquí la mujer le entra culpa al hombre. Yo estuve casado con una cubana, la cual, ya tú sabes, papá, recibí más palo que una gallina, compadre. Eduardo Gil, Meteoro, buenos días. Soy de Venezuela y actualmente me encuentro viviendo en Ecuador. Soy gandolero por más de 20 años trabajando para los petroleros PDVSA. Sí, wow. Ese está bueno. Está bueno. Siempre y cuando estén ya sus papeles en regla en Ecuador. Sí, me imagino. Bien, aquí tenemos a alguien que quizás no califique. Dice Jonathan Rubio Barón. Nos escribe desde España. Dice que es trailero desde España. ¿España? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Ah, bueno. Gonzalo, saludos Meteoro, soy un hermano ecuatoriano, 20 años de experiencia, es lo mismo. Ecuador, ¿califica? Yo creo que sí. Todavía no sabemos, podría estar en los países, eso se podría averiguar después. Hay que averiguar, exacto. Ok. Jefferson Coronado, tiene nombre de un clásico de Freeliner. Dice, saludos, tengo 15 años de experiencia. Está en Venezuela, creo. Sí, soy de Venezuela, pero no sé si está en Venezuela. Así que no sabemos. Podemos responderte. Si estás en Venezuela, no califiquen. Responde esa, pues. Sí, no. De fijo, si en Venezuela, no. En este momento, no. Bien. Adrián dice, soy cubano, tengo 23 años. Ya comenzamos un poquito apretado. De experiencia, si él está aquí, bingo. Dice, si él está aquí. Como chofer, además también tengo conocimientos en mecánica. Me interesa trabajar con ustedes. Soy cubano. ¿De dónde estás, papá? Mire, es más, lo voy a responder. Estás aquí. Tienes licencia. Ah, espérate. Seguramente no califica porque dice que tiene 23 años de experiencia como chofer, pero ¿dónde? ¿En Cuba? No sirve. No, en Cuba no sirve. No sirve. Porque eso podría ser ficticio. No, ya pasamos por eso. Sí, no sirve. Al menos que tenga la licencia de acá. Miguel Arellano dice, saludos Meteoro, 30 años como operador. Pero otra palabra que cuadra acá, operador sencillo. Sencillo. Es que no son articulados. Sí. No califica, olvídate de eso. Sí. Espérate. Y dobles articulados, aquí está. Continúa. Ahora sí. Este sí quiere emigrar. ¿De dónde estará? ¿Dónde estará? Puede estar en Ecuador. Si él está en Colombia, perfecto. Ese podría calificar. Esteban Mures. Meteoro, tengo suficiente experiencia y visa de los Estados Unidos. Soy profesional en el transporte internacional a larga distancia. Actualmente trabajo es de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile. Uf, buenísimo está ese hombre. Soy de Uruguay. ¿Calificará? Creo que sí. Compadre, ya usted escuchó. Esteban Mures. Diego Armado Seda dice que está en Colombia. 5 años de experiencia. ¿Califica? Sí. Colombia, sí. Luis Pinto. Ojo. Antes de decir califica, siempre la demostrable. La última palabra la tiene el cónsul. Si tiene okay. Ojo. Si tiene problemas. Sí. Que ha tenido problemas con lavado de dinero. Droga, etcétera, no califica. Ok, va a depender. Todavía no sabemos qué tiene que pasar todavía por el screen que le llaman. Tiene que pasar por el screen. Pero bueno, es muy claro para no decir, no, es colombiano, trabaja 5 años, califica. No. No. Hay unos requisitos que tiene que cumplir. Sí. O sea que importantísimo eso, que salir bien de. Sí. Que no haya tenido ningún tipo de problemas por allí. El 99% de las personas que nosotros llevamos al cónsul no tiene, va a pasar sin problema. Pero. El cónsul tiene la última palabra. Ok, perfecto. Es muy claro para que sepan. Meteoro, soy seguidor de 32 años de experiencia conduciendo tractocamión en Colombia. Ese creo que era. Colombia está bien. Ok, está bien. Víctor Alfonso, Garzón González, buenos días. Me interesa irme 34 años. Tengo 4 años de experiencia en tractocamión. ¿De dónde? No sabemos, no podemos responder eso. ¿Qué respondes tú? No. Tenemos que saber de dónde está en este momento y que, si está legal en ese país o no. Ok. Otra cosa, vamos a tener que dar un email. Te van a volver loco porque a mí, yo no sé cómo averiguar mi teléfono. Sí. Y yo no puedo responder. Si yo le respondo a uno una sola vez, después de una pregunta que viene, otra segunda pregunta. Y después de una segunda pregunta, tercera. No, mi hermano, que no sé qué. Pero yo estoy interesado. Y hay un momento que tú no puedes. Porque son muchos. Te voy a dar un email. Hoy no. Ajá. Pero te voy a pasar un email. O sea que viene, vamos a venir una segunda... Sí, una segunda. Y te voy a dar un email a donde tienen que mandar todo. Tienen que mandar una hoja de vida. Ok. Y ahí lo van a llamar, le hacen el seguimiento y todo empieza de ahí. Ok, importantísimo. Con esto vamos a cerrar. Escúchame bien. Con esto vamos a cerrar. Usted va a tener que estar pendiente con otro, que vamos a hacer otro programa con Irán. Él va a traer toda la información donde usted va, donde va a mandar información suya. Y después, si le llama, bingo. Pero no es que después me estén llamando o buscando. Si usted sabe mi teléfono o el teléfono de mi hijo, que lo es más seguro, que tiene el teléfono de mi hijo porque están confundidos, no nos llamen ni por WhatsApp porque no podemos contestarle. Si consiguen el teléfono de Irán, llámenlo a las 3 de la mañana que él solamente... No, mi teléfono lo cambiamos, ¿no? No lo consigo. Pero sí. Quiero aclarar que en este momento nosotros estamos empezando este proceso. Uh-huh. Se hizo viral y se volvió loco todo el mundo. Sí. Pero sí nos gustaría hacerlo rápido porque queremos ya tener por lo menos... los primeros 200 conductores o algo para finales de enero, febrero y aquí en Miami. Ya funcionando. Esto es una cosa que va a ser bastante rápida. Ese momento. Sí. Sabemos que los precios y todo no va a bajar. La gente piensa que el año que viene se regula. No, eso no es verdad. Sí, estaba viendo también de que por no sé por qué problema ahorita los camiones... Han subido mucho. Eso es lo que te estaba viendo. Han subido mucho. Una de las, por ejemplo, los trailers. Uh-huh. Amazon compró toda la producción de trailers. Entonces, los trailers usados han subido una barbaridad, $15,000-$20,000. Los camiones también. Hubo una escasez de camiones nuevos y eso hace que falten. Me acaban de dar un detalle que no lo he confirmado, pero lo voy a decir aquí en público para que la gente sepa. Los camiones han subido mucho. En 2024 van a cambiar las emisiones otra vez. Y entonces las compañías grandes están comprando toda la flota 2022 y 2023. Entonces, el que pensó que los precios iban a bajar regular, no es verdad. No, por lo menos hasta 2024 esto se va a mantener. La buena noticia es que la carga está pagando bien. La mala noticia es que el camión que antes se compraba en 50 hoy tiene que pagar 80. Wow. Esa es la realidad. Pero bueno, pagas más, pero estás ganando más. Entonces, todo todo se regula. El petróleo está alto. Yo pienso que están poniendo presión al gobierno para que hagan algo, para que bajen. Pero sube el petróleo, sube la carga. Eso es automático. Entonces no nos afecta. Perfecto. Aquí otra persona dice que él está en Utah. Utah, ok. 20 años de experiencia. Sí. Bienvenido. Bueno, está en Estados Unidos. Pero está en Estados Unidos. Está en Utah. 20 más. Los hijos de Utah. Toda la gente de Utah, saludos. Y también a la gente de Chicago, saludos. Chicago, qué bien la pasó en Chicago. Qué bien la pasamos en Chicago, Irán. Muy bien, saludos a toda la gente de Chicago. Y si recuerde usted que nos ve y está en los Estados Unidos y tiene licencia y quisiera trabajar con nosotros, bienvenido. Escríbame ahí. Tengo licencia de los Estados Unidos. Póngalo allí bien grande, en mayúscula. Pero sí, usted tiene licencia de los Estados Unidos. Y entonces va a ser muchísimo más fácil todo. Más rápido. Más rápido. Con experiencia o con una licencia de 2-3 años. Si tienes una licencia, pero de un año, está duro eso. Está duro, no es fácil. Viene otro programa, ¿correcto? Sí, señor. En el otro programa vamos a soltar más prenda, vamos a soltar también cierta información como links o dónde usted puede aplicar. Por ahora, quedamos así, no puedo ayudarles. Yo dependo mucho de Irán, de la información de Irán, porque es muy costoso. Es un proceso que nadie lo tiene. Sí, únicamente lo tienes tú. Estamos aprendiendo. Está en el proceso. Estamos aprendiendo. Así que así es. Bueno, mis amigos, ahí está, despídete para que la gente... Muchas gracias a todos los que nos escuchan hoy. Le tratamos de responder lo que más sabemos. Vamos a tener más detalles. Vuelvo y repito, yo no soy abogado de migración, simplemente hablamos de la experiencia que hemos tenido, ya que lo hemos hecho. Pero sí, estamos muy agresivos en ese momento de invertir, en el momento de transporte. Hay que aprovechar, por lo menos los próximos 3-4 años van a ser muy buenos en esta industria. Entonces, es la Ese momento. Como dice en la Biblia, estamos en los siete años de las vacas gordas. Estamos en las vacas gordas. Correcto, exacto. Para la gente que son creyentes. Exacto. Pero hay que recoger agua porque pueden venir después. Las vacas flacas. Ay, ay, ay. Bueno, mis amigos, vayan con Dios. Y recuerden, sean grandes de corazón. Le invito a que nos sintonicen a través de meteorotracker.com y vaya a Spotify, porque vamos a tener programas y programas con Irán en el podcast para que usted tenga mucha, pero mucha información, no solamente de esto, sino de muchísimas cosas más. Bye, bye. Vayan con Dios. Se les quiere.